En el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Bernhorn de la Iglesia Adventista en Midland, Texas. Antes de que continuemos nuestro estudio, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, al abrir tu santa palabra, pedimos que el Espíritu Santo descienda de lo alto y guíe nuestros pensamientos. Ayúdanos a entender tu palabra, pero sobre todo ayúdanos a vivir para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, queridos amigos, estamos viviendo en un momento de conmoción mundial. Esta gran pandemia que está azotando por todas partes, causando muerte. Las personas buscan, recurren a Dios para auxilio, para información, recurren a la Biblia. Y una de las cosas bien claras en la palabra de Dios que nos enseña, que durante este tiempo en especial y durante nuestra vida, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como iglesia de Dios, podemos interceder, presentar nuestras súplicas por otras personas. La Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, dice la palabra de Dios: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La gente acude a nosotros, te acude a ti, acude a mí en busca de auxilio, en busca de un mensaje de esperanza. ¿Cuántas personas no se te han acercado y te han pedido, puedes orar por mí? Pero la clave de la oración intercesora, queridos amigos, es basado en la confesión de nuestros pecados para que Dios pueda trabajar al orar por otros. Esto lo hicieron los discípulos en el día de Pentecostés. Antes de salir a predicar, antes de hacer la obra que Dios le había encomendado, leemos en Hechos capítulo 2. Y estaban todos unánimes juntos y orando. Importantísimo, y orando, y descendió el Espíritu Santo que los capacitó para hacer la obra de Dios. La oración, queridos amigos, a través de toda la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, enseña que la oración es una parte muy integral de la vida del creyente. Cuanto más cuando nos dedicamos a orar por otras personas, no solamente por nosotros mismos, sino por otras personas. La Biblia nos dice que estamos en un gran conflicto. Para entender cómo Dios trabaja, tenemos que entender que estamos en un gran conflicto, un conflicto universal, el gran conflicto cósmico. De hecho, en el libro de Apocalipsis se habla de esta gran batalla y una lucha que hubo en el cielo, y fue lanzado el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Pero para entender las armas de nuestra lucha y con quién estamos luchando, quiero que miremos dos versículos importantes en la Biblia. En Efesios capítulo 6, el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo hablando. Miren lo que dice San Pablo: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en lugares celestes. ¿Qué? Esta lucha en la cual, esta lucha cósmica, no es contra carne y sangre, no es una lucha física, no es una lucha con bayonetas, metralladoras y cosas semejantes. Es una lucha por el control mental. Y por eso necesitamos de la ayuda divina de alguien que ya ganó esta lucha. Otro texto. Ahí mismo en la Biblia, en 2 Corintios, poco antes de Efesios, en el libro 2 Corintios, el mismo apóstol Pablo hablando, capítulo 10. 2 Corintios, capítulo 10, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Vamos a leer el versículo 4. Porque las armas, ¿qué dice? Porque las armas de nuestra lucha, de nuestra milicia, no son carnales. Las armas de nuestra lucha no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Y cuáles son esas armas? Sí, el estudio de la palabra de Dios, fe en Dios y doblando nuestras rodillas, levantando nuestros pensamientos a Dios. Cuando usted ve a un amigo en lucha, cuando usted ve un amigo, una persona en aflicción, ¿cuándo fue la última vez que le elevaste a Dios en oración? Las personas en este mundo, todos nosotros, pero más el que no ha aceptado a Cristo Jesús, está en una lucha feroz. Satanás quiere el control de todas las almas que él pueda llevar consigo. Pero usted sabe, usted puede ayudar a las personas a obtener la victoria orando por ellos, presentándole a Dios en tus plegarias, en tus oraciones. Por eso el apóstol Santiago nos había dicho anteriormente, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad los unos por los otros. La oración eficaz del justo. Recuerde, nuestra justicia no es nada. Pero cuando estamos en Cristo, Él nos ve, Dios nos ve como justos y nos acepta por amor a Cristo. Por eso podemos entrar directamente al trono de misericordia, al trono de gracia en oración y obtener la victoria en esta lucha en la cual estamos involucrados. Queridos amigos, vayamos a Dios en oración. Luchemos. La victoria está garantizada, queridos amigos. Tú y yo tenemos el poder de vencer al enemigo, al maligno, no por lo bueno que somos, no por las cosas que hacemos, sino cuando vamos a Dios en oración. Quiero darles un anticipo de este estudio. Saben, queridos amigos, el enemigo tiembla cuando ve al Hijo de Dios orando. Por eso, vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque podemos venir a ti en oración para obtener victoria en esta lucha cósmica en que estamos involucrados. Acéptanos, oh Señor, perdona nuestros pecados. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Le habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la iglesia hispana en Midland, Texas. Antes de abrir la palabra de Dios, antes de comenzar nuestro estudio, saben amigos, necesitamos la guía del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Por eso yo les invito, inclina su rostro ahí donde está conmigo y vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor. Al abrir tu santa palabra, pedimos que el Espíritu Santo, el Maestro Divino, el buen predicador, el buen enseñador, guíe nuestro pensamiento en el estudio de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Sí, mis amigos, la vida de Jesús aquí en esta tierra fue una vida de oración constante, una vida de dependencia del Padre. Él siendo Dios, recordemos, se humanizó, fue completamente hombre, pero algo importante que nos ha enseñado es la dependencia constante, la dependencia total de su Padre. Tanto en su bautismo, tanto en el momento fue al desierto a meditar, a orar, en los milagros que hacía al sanar a los leprosos, al transformar el agua en vino, al multiplicar los panes, todo fue por oración. Y aún en la resurrección de Lázaro, antes de que lo resucitara, usted puede leer ahí, él dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Y siempre sé que me has escuchado. Hay algo importante ahí, queridos amigos. Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Puede ser una oración que tal vez usted no diga en palabra. Aún esa oración quieta, bien profundo en su alma, que nadie puede escuchar, Dios lo escucha. Así que la vida de Jesús fue una vida constante de oración, queridos amigos. No, miremos lo que nos dice Lucas, capítulo 3, versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús vino y fue bautizado y orando, el cielo se abrió. ¿Después de qué? Después del bautismo que hizo Jesús, dice la palabra de Dios, orando, el cielo se abrió. Mira lo que dice capítulo 5. Estos textos me gustan. Capítulo 5, versículo 16. Mira lo que dice ahí la palabra de Dios, queridos amigos. Capítulo 5, versículo 16. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. La vida de Jesús fue una vida de oración. Ahora no pasaba todo el tiempo en oración. Hay muchos cristianos que piensan que solamente deben de orar. No. Si usted solamente ora, pronto vas a dejar de orar. Así que la vida de Jesús, para su ministerio, para su trabajo diario, en todo lo que hacía, comenzaba el día con oración. La oración es una forma ordenada por el cielo de combatir nuestra unir nuestra impotencia con la fortaleza divina y así conseguir resultados. Porque hay personas que dicen, solamente voy a orar para que Dios me conteste, no quieren hacer nada. Nuestra impotencia se une a la fortaleza de Dios y ahí conseguimos los resultados. Pero hay un detalle importante en la vida de Jesús que se encuentra en el libro de San Lucas, el médico Lucas, hablando un detalle importante de la vida de Jesús. Si leemos en Lucas capítulo 22, los versículos 31 al 34, antes de que Jesús fuera crucificado, antes de que la turba hubiera tomado a Jesús, Jesús estaba con sus discípulos y le dijo algo a Pedro. Pedro, vamos a leerlo. Lucas capítulo 22, versículo 31 en adelante. Dice ahí la palabra de Dios. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué? Satanás, el apóstol Pedro, un hombre potente para el Señor, sí. Satanás os ha pedido para zarandearlos como trigo, sacudirte. Pero mira lo que sigue diciendo la palabra de Dios. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Mira, Pedro dependía, creía que él era fuerte. Pedro creía que él era un vencedor. Pero Jesús, que vio profundamente en el alma, en la vida de Pedro, dijo: Pedro, Satanás te va a zarandear, te va a sacudir. Queridos hermanos y amigos, hay personas que están siendo zarandeados. Hay personas que están siendo sacudidos fuertemente por el enemigo. Hay personas que están siendo sacudidos por Satanás por diversas pruebas y necesitan que alguien ore por ellos. Yo me acuerdo cuando comenzó esta pandemia, un incidente en nuestra familia donde yo pedí oración y tantas personas oraron y gracias a Dios se obtuvo la victoria. Sí, Jesús oró por Pedro. Jesús intercedió por Pedro. La pregunta es, ahora, ¿estás tú intercediendo a Dios por alguien? ¿Estás tú orando por alguien? ¿Quién es la persona en tu vida por la cual has dedicado tiempo a orar? Me acuerdo de algo que me gusta en nuestra vida. Somos tantos hermanos. Pero mi querida madre, que ya tiene, este año cumple 92 años, tiene su lista y nos dice: tal día oro por tal, tal día oro por tal. Ella intercede. Querido amigo, tú también, nosotros, intercedamos por los seres que amamos. Gracias, Dios, porque no solamente oraste por Pedro, sino que tú intercedes por nosotros. Oras por nosotros. Gracias por la oración intercesora de San Juan capítulo 17. Mira, acéptanos, oh Dios, en el nombre de Jesús. En el camino. Un estudio sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor, Modesto Von Horn, líder en la iglesia de Midland, Texas. Vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Querido Señor que moras en los altos cielos, ¿cuánto dependemos de ti? ¿Cuánto necesitamos sabiduría de lo alto? ¿Cuánto necesitamos que el Maestro Divino, el Espíritu Santo, que tú dejaste aquí en la tierra, abra nuestro entendimiento para comprender tu palabra? E gime juntamente con nosotros, presentando nuestras peticiones ante ti. Guíanos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hemos visto en nuestro estudio de la importancia de la oración y más importante durante este tiempo, la oración intercesora, pidiendo a Dios, elevando a otras personas ante Dios. He tenido el privilegio de estar en diversas iglesias en varios países y en varios estados. Y siempre cuando voy, las personas me llaman donde quieran estar. ¿Puedes orar por mí? ¿Puedes interceder ante Dios por mí? Algo que estoy aprendiendo es que en vez de solamente orar por las personas, es que oremos junto con las personas, para que ellos también puedan experimentar el poder de Dios, la gracia de Dios. Yo les quiero decir, en ningún pastor hay poder especial para la oración, pero Dios escucha al alma que tiene hambre y sed, que va con humildad y fe ante Él. Una de las obras específicas del apóstol Pablo en sus diversos viajes misioneros, donde establecía iglesia, organizaba grupos y cuando dejaba ese lugar, siempre seguía orando por los hermanos, por los miembros de la iglesia que había organizado, que había fundado y tenía que dejar. Pablo, al igual que Jesús, intercedía, oraba por ellos. Mira lo que dice la palabra de Dios sobre la vida de la parte de la vida del apóstol Pablo. Sí, dedicaba tiempo a hacer tiendas, dedicaba tiempo para trabajar, dedicaba tiempo para predicar, dedicaba tiempo para orar, pero para trabajar, pero también dedicaba tiempo para orar por los fieles. En Efesios capítulo 1, el libro de Efesios capítulo 1, versículos 15 al 21, no vamos a leer todos los versículos, pero la palabra de Dios dice, Efesios capítulo 1, versículo 15 en adelante, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y mira, algo por la cual le oraba Pablo. Muchas veces solamente pensamos, oh, este necesita una bendición en tal cosa o en tal cosa, enfermedades, trabajo, todo eso es bueno, todo es necesario. Pero mira por lo cual Pablo oraba por la iglesia. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? Dice la Biblia, de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En otras palabras, Pablo oraba para que la iglesia de Éfeso, los hermanos de la iglesia en Éfeso, recibieran una mejor revelación de lo que es Dios. Un mejor entendimiento de lo que es Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Para que sepáis, para que regocijáis, para que conozcáis el plan de Dios para tu vida, no solamente aquí en la tierra, sino para el plan de Dios para tu vida futura. Pablo dedicaba tiempo. No ceso de dar gracias a Dios por vosotros para que puedan entender el plan de Dios. ¿Has orado por tu pastor últimamente? ¿Has orado por tu iglesia últimamente? Ahora que no nos podemos reunir por esta pandemia, y Dios, solamente Dios sabe cuándo volveremos a reunirnos en grupo. ¿Cuánto tiempo dedicas para interceder a Dios por tu iglesia? Por su pueblo que conoces. ¿Cuánto tiempo dedicas para interceder por tus amigos con las cuales no puede estar como antes anduviste? Por las personas que no conocen, que tú conoces, que no conocen a Dios todavía. Que Dios le dé espíritu de entendimiento para que comprendan, para que conozcan el plan de Dios. O si yo me imagino que los hermanos de la iglesia de Éfeso debieran de haberse sentido contentos cuando recibieron esta carta que el apóstol Pablo les decía que él estaba orando por ellos. Tus hermanos, tu iglesia, también se sentirá contento si le dan una llamada por teléfono y decirle, hermano, hermana, amigo, amiga, estoy orando por ti. Mira rápidamente Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Ahí la palabra de Dios dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Doy gracias a Dios, siempre dice el apóstol, por los hermanos de Filipo. Oiga, querido amigo, ora por mí. Ora por tu iglesia, querido hermano. Ora por tus amigos. Ora por los que no conocen a Dios. Interceda por ellos ante Dios. Esta era la vida de Jesús. Esta era la vida del apóstol Pablo. Yo quiero orar por ti en estos momentos. Buen Dios, quiero pedirte por aquella persona que está escuchando, que está viendo por la televisión en estos momentos. Dale espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de conocimiento del gran plan de Dios para su vida. Ilumínale, oh Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sistemático de la palabra de Dios. Les habla su amigo y servidor Modesto Van Horn, líder en la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio, vamos a invitar la presencia de Dios con nosotros. Inclinemos el rostro. Buen Dios, te damos gracias porque sabemos que tú nos oyes. Sabemos que a través de Jesús tenemos acceso directo al trono de misericordia. Y por esta razón venimos pidiéndote que derrame tu Espíritu Santo sobre nosotros para entender al estudiar juntos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto anteriormente que estamos en una lucha cósmica entre el bien y el mal, y que las armas de esta lucha no son metralletas, no son bombas, no son nada físico, es una lucha cósmica por el control de nuestra mente y nuestro destino final. Y todos, absolutamente todos, estamos involucrados en esta lucha, mis amigos. Y hay un ejemplo bíblico que nos enseña la clase, nos da un pequeño vislumbre de la clase espiritual, de lucha espiritual en que estamos involucrados. Ustedes se acuerdan, haciendo un poco de historia bíblica, el pueblo de Dios estaba en Babilonia, lo habían llevado en cautividad. Y a través del profeta Jeremías, Dios había dicho que el pueblo iba a estar ahí 70 años. Ahí se encontraba Daniel en ese grupo de cautividad. Babilonia ya había caído y ahora los medos persas gobernaban otro imperio. Y Daniel estudiaba las profecías de Jeremías. Daniel sabía que el tiempo de liberación del pueblo de Dios ya debía de ocurrir, estaba cerca. Así que él dedicó tiempo, dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 10, que él se dedicó a buscar a Dios por 3 semanas en ayuno y oración, buscando a Dios, tratando de entender, comprender esta profecía. Recuerde, hemos visto que Pablo oraba por la iglesia que le diera espíritu de entendimiento y sabiduría. Daniel estaba haciendo esto. Y mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, nos dice la palabra de Dios, versículos 10 al 14. Interesante historia bíblica que corre el velo para que veamos un poco atrás la lucha espiritual que se está llevando a cabo. Versículo 10 en adelante. Y he aquí una mano me tocó después de estar orando por tanto tiempo y no recibía respuesta. Daniel no sabía, no recibía respuesta, dice. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mi mano. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces, dice el versículo 12, miren, sigamos, versículo 12. Entonces me dijo, Daniel, no temas, Porque desde el primer día que pusiste tu corazón en entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras a causa de tus palabras yo he venido. Vamos a hacer una pausa aquí. ¿Qué dice? Desde el primer día. Ya este era el día 21-22 de ayuno y oración de Daniel. Y Daniel no había recibido respuesta. ¿Has orado tú y no has recibido respuesta? ¿Qué es lo que está pasando? Primero quiero decirte que Dios escucha cada oración. No hay oración que Dios no escucha. Pero ¿por qué a veces tarda en responder? Mira lo que estaba sucediendo con Daniel, mis amigos. Tal vez tu oración no será respondida ahora mismo. Tal vez tu oración será respondida dentro de un año. Tal vez durante 20, 30, 40 años. Tal vez nunca, pero Dios escuchó tu oración. Y Dios sabe lo mejor. Dice que desde el momento que pusiste tu corazón a entender y comenzaste a orar, Dios me envió. Dios envió un ángel para aclarar a Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Versículo 13, mire lo que dice, que, caros amigos. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel vino de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Qué dice el ángel? Desde el momento que comenzaste a orar, yo fui enviado. Pero el príncipe del reino de Persia, no el rey de Persia, Darío o uno de ellos, no, el príncipe del reino de Persia. En otras palabras, al estudiar la palabra de Dios, entendemos que este príncipe del imperio de Persia es Satanás. Es Satanás. Satanás comenzó a luchar con este ángel porque no quería que Daniel entendiera la visión, entendiera el plan de Dios. Sí, queridos amigos, el enemigo se opone cuando tú comienzas a orar. No es que tu oración no es escuchada, sino hay una lucha espiritual que se está llevando atrás del velo, que nuestros ojos no pueden ver, que nosotros no entendemos correctamente. Si fuera el rey de Persia, no podía luchar contra un ángel, sino fue Satanás. Y mire, dice la palabra de Dios, tuvo que venir Miguel. Jesús mismo tuvo que venir y continuar la lucha para que el ángel pudiera salir y venir a hablar con Daniel. Sigue diciendo, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí que Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteriores días, porque la visión es para esos días. ¿Ven el trasfondo, lo que ocurre, la lucha espiritual, en esta lucha cósmica, lo que ocurre detrás del telón que nuestros ojos no pueden ver? El enemigo se opone, queridos amigos, pero Jesús lo venció y Jesús vendrá a nuestro auxilio para darnos la victoria. Bueno, Dios, te damos gracias porque tenemos uno que venció al príncipe de Persia. Servidor Modesto Monohorn, líder en la Iglesia Adventista Hispana de Midland, Texas. Antes de continuar nuestro estudio, vamos a ir a Dios en oración para pedirle sabiduría de lo alto a través del derramamiento del Espíritu Santo para entender la palabra de Dios. Buen Dios, te damos gracias por el privilegio de ir ante ti en oración. Presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones. Pedimos que el Espíritu Santo nos dirija en el estudio de tu palabra en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hemos estado viendo, queridos amigos, sobre la oración. Y se nos hizo correr un poco de velo para ver lo que ocurre en la lucha espiritual. Cuando oramos en esta gran lucha cósmica en que estamos involucrados. Pero una de las cosas importantes en nuestra oración, no solamente interceder por otros, sino seamos específicos cuando hablamos, cuando oramos a Dios por las personas. Presentémosles no solamente petición general, oh Señor, bendice a fulano, oh Señor, bendícenos. Seamos específicos en nuestra oración. Esto encontramos a través de toda la Biblia. Daniel fue específico. Él quería específicamente entender la profecía de Jeremías. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Samuel. Pero antes de leerlo, no solamente Daniel fue específico, Jesús también fue específico al decirle a Pedro, Pedro, Satanás quiere sacudirte como a trigo, mas yo oré por ti específicamente. Sí, oró por todos los de sus discípulos, oró por nosotros, pero le digo a Pedro en persona, yo oré por ti. Pablo escribía a sus iglesias y le decía específicamente, doy gracias a Dios por usted, por esta y esta causa. Mencionaba. Y además, no solamente por las iglesias, sino que Pablo oró específicamente por sus ayudantes. Timoteo, Juan Marcos, Tito, los mencionó específico en sus oraciones. Nosotros también, cuando oramos a Dios, debemos ser específicos en nuestras peticiones, en nuestras plegarias, en nuestro agradecimiento por lo grande que Dios es y pedirle peticiones específicas por las personas específicas. No bendice a todo el mundo. Mencione por nombre a las personas que tú quieres que Dios bendiga. Eleve a esa persona específica en oración. 1 Samuel, capítulo 12, dice la palabra de Dios ahí. 1 Samuel, capítulo 12, después de que el pueblo de Israel había pedido para sí un rey y ungieron a Saúl, pensaban que Samuel se iba a apartar, irse a un lado y no hacer nada más. Mira lo que dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 12, versículo 22 al 24. Dice ahí la palabra de Dios. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino recto y bueno, solamente temed a Jehová y servidle de verdad, con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho Jehová por vosotros. Es específico. Yo no voy a retirarme a un lado, pero voy a orar por usted y voy a enseñarle, voy a instruirle. Tanto Samuel como Job, si leemos en Job capítulo 6 y Job capítulo 16, son específicos en sus oraciones. Pero yo les quiero llevar a un texto que me gusta. En Primera de Juan, al final de la Biblia. Este capítulo me gusta. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Este versículo habla este testimonio que Dios nos ha dado vida y la vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo tiene la vida. Con tantas cosas maravillosas habla este capítulo que me gusta. Pero mire lo que dice, los versículos que nos interesan son el 14 al 16. Dice ahí la palabra de Dios, versículo 14 al 16. Y esta es la confianza que tenemos. Que si le pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en lo cual pedimos, en las cosas que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Versículo 16. Miren lo que dice ahí la palabra del versículo 16. Si alguno viniere a su hermano a cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sean de muerte. Hay pecados de muerte por los cuales yo no digo que se ore, que se pida. Y aún por los pecados que cometen las personas, que no sean pecados de muerte, ora por esa persona. No importa cuán bajo ha caído la persona. Sea específico en la oración, en tu oración a Dios por esa persona. Y queridos amigos, Dios escucha esa oración y Dios responde a esa oración. Tu oración, la oración de un grupo de personas, abre el poder de Dios para trabajar en la vida de las personas. Abre, eso suelta las manos de Dios, del Dios infinito, para trabajar en la vida de esa persona. Mi pregunta es, querido amigo, ¿hay alguien específico por la cual tú sabes que debes orar? Yo le conté que cuando comenzó esta pandemia, una situación y yo pedí una oración específica y hubo personas que oraron específicamente por mi petición y vimos la mano de Dios manifestarse. Queridos amigos, Dios quiere manifestarse en tu vida, Dios quiere manifestarse en la vida de otros. Cuando el pueblo de Dios se pone a orar, me acuerdo del canto que dice, cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, hay bendición y se siente el Espíritu del Señor. Tal vez usted no verá ahora mismo el resultado. Mateo capítulo 18, versículo 18 y 19 nos dice, cuando el pueblo de Dios se une, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Queridos amigos, vamos a unirnos ahora en oración, juntos. Inclinen su rostro y oremos juntos. Buen Dios, te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias que cuando Cristo desciende en las nubes de los cielos y diga al norte entrega y al sur no retengas más, todos los que hemos estudiado juntos durante este tiempo estemos en ese número. En el nombre de Jesús, amén y amén.